Hoy es día martes y vamos a estudiar la túnica de diversos colores. El personaje es José y ya vimos cómo eran sus hermanos y cómo era él. Así que había un contraste muy marcado entre José y sus hermanos. Él era puro, era alegre, era un joven servicial, muy serio y con mucha firmeza. Moralmente, José tenía muy alto concepto de lo que era la obediencia a Dios y el respeto a su padre, cosa que no se daba en el corazón ni en la mente de sus hermanos, pues ellos no tenían amor hacia su padre ni respeto, le engañaban y procuraban sacar ventaja de muchas ocasiones. Era muy colaborador José y por eso, siendo una persona inocente de mente, sin malos pensamientos, no tenía duda acerca de sus hermanos ni tenía temor de que ellos pudieran actuar en contra de él. Pero al ver sus hermanos cómo su padre Jacob le hacía regalos, especialmente la túnica de colores, hizo que ellos no le hablaran pacíficamente. Hizo que ellos tuvieran su corazón lleno de odio, no tenían un trato cortés ni amable hacia su hermano José, sino que eran palabras hirientes, palabras violentas, provocando algo en el corazón de este joven José. Las túnicas de colores simbolizan aquellos cargos de personas importantes. En la antigüedad se dice que las personas que usaban algo largo, algo vistoso, eran personajes importantes. Y los demás tenían que tener cierta actitud deferente hacia ellos. Así que cuando el padre le regaló esto a José, estaba marcando el lugar importante que José ocuparía dentro de su familia. Pero siendo uno de los hijos menores y no siendo del agrado de sus hermanos, esto lo único que hacía era provocar más la envidia y el enojo de ellos. ¿Alguna vez pasó por la mente de sus hermanos que seguramente su padre iba a heredar de una manera especial a José? Sin ser uno de los hijos mayores, el trato que le daba hacía pensar que llegaría el momento en que él seguramente sería el heredero de las mayores riquezas, de los bienes de la familia, y que tendría bajo su cargo, y tal vez en una posición menor, a sus mismos hermanos. La túnica de colores llegó más a provocar la situación que ya se daba en el seno de esta familia. Es claro entender que el padre lo hizo sin mala intención, como un buen gesto, pero no era el momento oportuno. Cuando Moisés escribió acerca de esto en el libro de Génesis, también puso que Jacob amaba más a José que a otros de sus hermanos. Esto provocó más el odio de ellos. Estaban ellos acostumbrados a los honores mundanos, a ser investidos tal vez de alguna honra que los hombres pueden dar a otros. Así que su mente, cuando vio la túnica de colores, pensó en honras humanas, en puestos importantes, en riqueza, en herencia. No sabemos cuál pudo haber sido la actitud de José, pero conociendo el trasfondo y viendo qué clase de persona era, sabemos que él siguió siendo una persona pacífica, respetuosa, sin malicia en su corazón. No estaba sintiéndolo como un honor, sino nada más como un regalo de su padre. Seamos cuidadosos si estamos esperando la honra o el regalo, una exaltada posición humanamente, entonces nuestra mente podría llenarse de envidia cuando vemos que otro sí lo recibe y que nosotros no, cuando vemos que otro pudiera ser reconocido su esfuerzo y el nuestro no, podríamos caer en la misma situación que estaban los hermanos de José, sintiendo envidia, sintiendo menosprecio hacia nosotros, sintiendo que nuestra honra no es reconocida, no se nos da importancia a lo que hacemos, así que cuidemos nuestros pensamientos y seamos agradecidos con Dios por lo que tenemos. Los humanos suelen equivocarse, si es que así se diera el caso, pero nuestro Dios sabe quiénes somos y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Si somos humildes de corazón, su misma palabra dice que Él nos exaltará en su debido momento. Que el Señor te bendiga en este día martes.